libertad de caminar por la ciudad, buscándole a la risa otras risas para amar, cambiando mil monedas por un trago de amistad, dejando transcurrir la soledad en algún bar. Sentir aquel afán de descubrir otra verdad, oyéndole a las calles sus secretos confesar, andando a la deriva, simplemente por andar, queriendo sorprender la realidad. Con el misterio que se oculta en el gotán, volver a descubrir la vida, vagar la madrugada sin apuro por llegar, soñar por la ciudad dormida, dejar los miedos, atrapar las fantasías, desnudar la primavera de nuestros días. Gritar todos los sueños que quisimos despertar, perdiéndonos por la ciudad. Volver a recorrer aquella vez, aquel ayer, prestándole a los ojos otros ojos para ver, buscando por las calles el recuerdo de una voz, silbando sin querer la intimidad de una canción, vivir la intensidad que nos promete un nuevo sol, confiándole al silencio nuestras dudas, nuestra fe, cantando con el viento la aventura de querer, sintiendo renacer la realidad. Temblar con el misterio que se oculta en el botán, volver a descubrir la vida, vagar la madrugada sin apuro por llegar, soñar por la ciudad dormida, dejar los miedos, atrapar las fantasías, desnudar la primavera.